Κόπια με και αμπτρόφω. La harta cotura es lo que yo hago. Qué harta cotura, porque vivo en un octavo. Este traje que estoy haciendo es para Lara la Obregón. Me lo ha encargado ella para estar guapa en televisión. He tenido mucho enganche y ha hecho mucho coquete. Pero llévame mi mejor, porque ahora sí que va a ser Ana y los siete. A ver si esta telita roja hace atrás un poco más mono. Ay no, no, ay que feo, por Dios, va a parecer un romano de deseo. Y a este trozo de encaje negro le vendría muy bien al traje, pero no quiere encaje negro, ya prefiere un negro que se la cae. Le dije que viniera a probarse y darle una puntada de paso. Pero Anita quedó con el beca que esa misma tarde va a darle un putazo. Para Julia Muñoz, un pantalón yo la he hecho, con la cinturilla alta para que la brinca el gallo en el pecho. Otro pantalón le hice al guapo de Juan y medio, y ahí es donde me di cuenta dónde está Juan y dónde está el medio. La gente se cree que la costura es cosa de cantar. No sabe la gente lo preparado que hay que estar. Ni los ministros tienen mi preparación. Si ellos tienen la corte, pues yo tengo corte. Yo tengo corte y confesión. Bueno, pues una